Y suena el güiro del Palpa para bailar estas cumbias, queridos amigos. Y suena el bajo de Brian. Esas cumbias que conocemos, las cantamos y dice así. Just